Bueno, Alejandro, en síntesis, ¿qué nos puede contar? Porque usted, digamos, es especialmente crítico con Lino Barañao, a propósito de, bueno, lo que en algún momento defendía y lo que está defendiendo por estos días. Claro, bueno, a ver, ¿por qué ser crítico? No es que sea crítico con Barañao y no con el actual gobierno. La diferencia, digamos, es que del actual gobierno, y esto yo lo he dicho, he tenido la oportunidad de decirlo públicamente en campaña, no esperaba otra cosa. Lo hemos dicho claramente que iba a haber una reducción en este área, porque uno conoce el modelo económico que ellos quieren llevar adelante, y un modelo económico donde lo único importante para el país es producir lo que se llaman productos primarios, agrícolas, ganaderos, y no agregar valor agregado, y los productos que necesitan desarrollo científico, tecnológico, importarlos. Obviamente que en ese modelo, claramente, no hay que ser ningún demasiado inteligente para darse cuenta que en ese modelo la ciencia no es necesaria. O sea que en ese sentido no sorprende lo de Macri. Sí sorprende lo del ministro Barañao, porque además uno ha tenido la oportunidad de escucharlo en alguna conferencia y de hablar con él en alguna reunión, y sabe que es una persona inteligente y bien preparada. Entonces, realmente hablar de un sistema científico que rebalsa, él sabe perfectamente que no hay ningún sistema científico en el mundo que rebalse, excepto que, como decía recién, el modelo económico llevado adelante sea de comprar todo lo elaborado, todo lo que está hecho, todo lo que tiene un desarrollo tecnológico, importarlo y no desarrollarlo en el país. Entonces sí rebalsa el sistema. Ahora, si uno quiere fabricar todo lo que se pueda acá, e importar lo menos posible con el beneficio de que genera trabajo para un montón de compatriotas, entonces uno sabe que un sistema científico no va a rebalsar nunca. Y decir esa declaración tan distinta, porque yo lo he escuchado hablar mucho, tan distinta a las que decía cuando era ministro de Ciencia del gobierno anterior, absoluta, un giro de 180 grados. Y decir eso cuando va, porque ¿en qué marco lo dijo? ¿Lo dijo en una reunión entre tres, cuatro científicos? No. Lo dice cuando va a la Cámara de Diputados a defender el presupuesto de su área, que tiene una disminución de aproximadamente el 32% con respecto al anterior. Entonces, a mí me lleva a pensar, si la persona es inteligente, además, cuando él dice que el sistema rebalsa, dice que el sistema rebalsa. Y yo en esto es personal, porque es prácticamente mi historia de vida. Dice que el sistema rebalsa porque los científicos han dejado de irse del país debido a las buenas condiciones que se han tenido en estos años. Yo coincido con él en que, y lo he vivido yo, en que un periodo en un centro de excelencia, que no tiene por qué ser en el exterior, un periodo postdoctoral, después de doctorarse, puede ser en un centro de excelencia de Argentina para un investigador. Es importante. Ahora, si ese centro está en el exterior, hay que asegurarse cómo retorna, porque si no, todo el impuesto que la gente puso en su educación primaria, secundaria, universitaria, en darle una beca de 5 años para que se doctore, toda esa inversión se pierde, y se pierde la potencialidad de lo que ese investigador puede hacer. Miren, ¿tengo un ratito más? Tiene un ratito más. Bueno, le voy a poner un ejemplo de alguien muy cercano, porque nació en nuestra ciudad y estudió en las mismas escuelas que hemos estudiado nosotros en Bahía Blanca, y llegó a ser premio Nobel, César Milstein, ¿sí? César Milstein, bahiense, estudió primaria, secundaria acá, universidad en la UBA de Buenos Aires, se fue a hacer un doctorado al exterior, a Inglaterra, como quiere ahora el ministro Barañao, pero volvió al país cuando terminó el doctorado. Entonces fue a trabajar al Instituto Malbrán, empezó a desarrollar un grupo muy importante de investigación que ya estaba en el camino de descubrir los anticuerpos monoclonales, que hoy son una de las herramientas terapéuticas más importantes contra el cáncer, por ejemplo, ¿no? Y ya estaba en camino. Gobierno militar, Onganía, le empiezan a echar la gente del laboratorio, a sacar condiciones, a disminuir el presupuesto. ¿Qué hace? Le escribe a su antiguo jefe en Inglaterra, que lo recibe muy contento, se va a Inglaterra y allá desarrolla los anticuerpos monoclonales, que han producido, si queremos ver solo el aspecto económico, miles de miles de miles de millones de dólares para el gobierno inglés. Entonces, ahí, ¿en qué momento de la vida ponemos de Milstein ponemos las declaraciones de Barañao? cuando se fue y volvió, o cuando se fue definitivamente. ¿Cuándo rebalsó Milstein en la Argentina? Ahora, el problema es que el ministro lo dice en el marco de que va a explicar un presupuesto, una disminución del presupuesto, y en ningún momento habla, en ningún momento habla de si esos investigadores que rebalsan y que es malo que se queden, tienen que volver, o cómo, qué herramientas va a implantar el gobierno y el ministerio para que esos que están rebalsando vuelvan. Y lo peor de todo es que cuando él sorprendentemente se mantuvo en el ministerio con el cambio de gobierno, y esto lo pueden buscar en internet, hay audios, sí, está escrito, en varios medios que lo consultaron, dijo que si él no podía continuar manteniendo el nivel que tenía el año pasado la ciencia, iba a renunciar. ¿Cómo se puede mantener el mismo nivel que el año pasado con un 30% menos de presupuesto? Sí, que además esto era parte de lo que había hablado en su momento con Cristina Fernández de Kirchner. En el barrio es una actitud de panquequista, esta de Barañao. Bueno, yo no quiero adjetivar porque no corresponde, pero uno parece que viera un cierto cariño por el sillón, ¿no es cierto? Lamentablemente, sí, lamentablemente, porque es el primer ministro de ciencia de la historia de la República Argentina. Él tendría que quedar en la historia como una persona realmente importante, y se está deshonrando a sí mismo con esta actitud. Alejandro, finalmente, y para reforzar de alguna manera lo que usted dice, el que le hizo el favor anoche fue Nicolás Mazotte en el programa de Silvestre, cuando él habló de, cuando lo consultaban por la baja en el presupuesto en ciencia, que no se puede subsidiar todo, que ellos han presentado ante el Congreso de la Nación proyectos de emprendedorismo y demás, y que en todo caso hay cuestiones que tienen que resolverse, palabras más, palabras menos, a través del sector privado. Digo, eso creo que no deja ninguna duda respecto de cuál es la mirada del gobierno respecto a la ciencia. No, pero exactamente, pero además, porque para ellos, por eso insisto, a ver, capaz que, no sé si este concepto, para ellos es un gasto, no es una inversión. Porque si no tenés un país que va a ser un campo, va a producir soja, trigo, ganado, y ya tenés las condiciones climáticas adecuadas para producir, y vas a vender eso, y que eso quieren, quedó demostrado con la reducción de las retenciones a la soja y con el aumento del dólar para que ellos pudieran exportar su producto a mejor precio. Así que no cabe ninguna duda que quieren beneficiar a ese sector. Y la importación, la apertura indiscriminada de la importación, te dice claramente que el medicamento no lo vamos a fabricar nosotros con el agregado y el descubrimiento de la ciencia nuestra. Lo vamos a importar de afuera. Entonces, ¿para qué vamos a seguir? Estos durante los últimos 12 años entraron a CONICET 500 investigadores y 1000 becarios. ¿Para qué vamos a seguir con eso? ¿Qué van a hacer? Si descubren un medicamento, yo por ejemplo dirijo un laboratorio de biología del cáncer. Una de nuestras líneas de investigación es desarrollar, ojalá, potencialmente, un posible tratamiento para algún tipo de cáncer. Vamos a suponer que realmente llegamos a un diseño que nosotros hacemos, lo que se llaman ensayos preclínicos, son en células y en ratones, es muy prometedor. ¿A qué industria le vamos a dar para que termine el desarrollo de ese medicamento y le llegue al paciente? ¿A la industria argentina? Sí, que esto, que yo no escuché estas declaraciones, me acabo de enterar. A la industria argentina, si la están destruyendo a la industria argentina. No, lo voy a publicar en un paper internacional, en una revista internacional, como publicamos, y alguna industria norteamericana, alemana, inglesa, verá el descubrimiento, lo terminará de desarrollar ella, y después nos va a vender el medicamento a nosotros, y por supuesto lo vamos a pagar carísimo. Y lo va a consumir aquella parte del pueblo que tenga la situación económica necesaria para hacerla. Todos aquellos que están perdiendo el empleo debido a la destrucción de la industria que se está realizando irán a un hospital público, si es que los hospitales públicos se mantienen.